con batucadas y banderas alzadas, se manifestaron ese miércoles de esta semana los funcionarios fiscales como apoyo a los trabajadores de gendarmería que llevan 2 semanas de movilizaciones. Se alcanzó un 90% de adhesión al paro de 48 horas a lo largo de Chile, en donde participaron todos los funcionarios públicos afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, excluyendo la salud, profesores y el registro civil. En esta vuelta, la paralización no se extingue en el apoyo a los trabajadores de gendarmería, ni tampoco exige un reajuste de los sueldos, sino que se basa en la demanda por mejoras y estabilidad laboral que ya se mantienen. Por ejemplo, altísimos porcentajes de trabajadores a contrata y sin previsión. El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, manifestó que es importante la solidaridad con el paro de gendarmería y aclaró que no es injustificable la movilización de los funcionarios fiscales, tal como lo mencionó la presidenta Michelle Bachelet. Quiero recordarle a la presidenta que en enero del 2006 firmó un compromiso con nosotros en que dice que se va a regularizar la situación de los honorarios y las contratas. Eso no ha ocurrido. El ministro de Hacienda tiene otra visión, quiere flexibilidad en el empleo público y por lo tanto mantener las contratas y mantener los honorarios y no existir carrera funcionaria. Nosotros queremos y luchamos por un empleo estable, un trabajo decente en la administración pública. La ANEF considera que el envío de proyectos de ley al Parlamento que apelan a una modernización del Estado busca privatizar la función pública, los que una vez experimentados en las cárceles se aplicarán a otros sectores del Estado. El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, Pedro Hernández, manifestó su agradecimiento por la señal de apoyo expresada por la ANEF, indicando que les da más fuerza para seguir adelante con su movilización. La principal demanda de los funcionarios penitenciarios es por la estabilidad laboral. Más del 50% de la planta de los funcionarios se encuentran a contrata y/o a boletas de honorarios. Arturo Sandoval, presidente de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIPGEN, declaró que pretenden que esto se solucione lo más pronto posible y que los parlamentarios también lo piensan así. Por tanto, pide sensatez por parte del gobierno. Nuestra paciencia ya se ha extendido por 15 días. Por lo tanto, esperamos que el gobierno reaccione, que haya sensatez y ordene su comisión. Según la ANEF, son 30.000 las personas que hoy trabajan a honorarios en el Estado, cuando el reglamento establece que en cada institución debe haber una repartición del 80% de los trabajadores de planta y un máximo 20% de contratos y honorarios. Por ejemplo, según Walter Arancibia, presidente de funcionarios del SENAME, en su institución hay un 98% de personas a contrata y solo 2% son funcionarios con trabajo estable. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno ha dialogado con los dirigentes de la ANEF, pero todavía no existe acuerdo, y se presentó una propuesta por parte de ellos para cerrar el tema de gendarmería que aún no ha obtenido respuestas. Raúl de la Puente recalcó que no gustan de movilizaciones, pero se impone una situación violenta, y a medida que exista un empleo público transparente, habrá una mejor atención a la ciudadanía.